Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hay días en que uno mira alrededor y ve las obras del hombre coexistiendo con la naturaleza. La cornisa de un enorme edificio cayéndose, si no fuera por el musgo que crece en él. La plantita de flores violáceas al pie del muro de una oficina cualquiera. La sombra líquida y verdosa que pinta a los tinacos. Érase una vez un castillo creado por un acaudalado hombre que, por estar enamorado de Alemania, se desposó con una germana y engendró a una niña que cantaba a los Beatles entre hortensias, crisantemos y begonias, para fundirse con ellas al saberse parte de la luz y la humedad del bosque. Y érase una vez un plebeyo que, por amarla tanto desde una rama, aprendió todos los versos del poeta Julio Flores, como este que decía: la vida es buena para aquel que la sufre y la soporta. Éranse, pues, todos los versos del poeta colombiano recitados en un cuartucho con un catre sucio sobre el cual yacía secuestrado el dueño del castillo. En fin, que érase una vez un mundo de hadas y otro de realidad que duele, ambos vistos desde afuera. Jorge Franco es uno de los narradores colombianos más sobresalientes en nuestra actualidad, Autor de novelas que han sido adaptadas a cine, teatro y televisión, como Paraíso Travel en el 2012, Melodrama en el 2006 y Rosario Tijeras en 1999. Este año ganó la 17ª edición del Premio Alfaguara de Novela con su libro El Mundo de Afuera. Un texto magistral que consigue unir el mundo de las fábulas, muy al estilo de los cuentos de los hermanos Grimm, con la realidad punzante que nos es mostrada en las películas de Tarantino. Un castillo en medio del bosque, unos reyes sin título en medio de la sórdida población colombiana, un muchachito enamorado convertido en secuestrador, líder de una banda de criminales idiotas. Él dice que la vida le vino de su costumbre de leerle a su hija pequeña cada noche cuentos de hadas. El resto, de un nostálgico hábito de comparar la quietud de Colombia de sus años de infancia con la tierra donde crecen las balas y los árboles se alimentan de esquirlas. El mundo de afuera es, ante todo, la visión de dos mundos vistos por dos conciencias: la de la princesa anhelante de la vida real y obligada a mimetizarse en la fantasía de las flores, y la de la pobreza y la marginación con toda su carga de perversiones, que anhela vivir en el bosque de la princesa. Es también la fotografía desteñida hasta el horror de un país que dejó de ser inocente hace mucho. Y es la metáfora de lo que nosotros, como lectores, estemos conscientes de ello o no, siempre vivimos y exploramos. ¿Qué hay allá afuera? Es decir, ahí en el entorno donde no tiene cabida nuestra alma. Hoy, querido Radio Escucha, te invito este viernes de libros a mirar El Reversible Mundo, escrito por el ganador de uno de los más importantes premios de literatura. La obra ha recibido comentarios de gente como Laura Restrepo, quien dijo: entre la fantasía y la truculencia, entre los hermanos Cohen y los hermanos Grimm, esta novela es una deliciosa sorpresa. O como el de Ignacio Martínez de Pizón, quien afirma que Jorge Franco triunfa en lo más difícil: la creación de personajes memorables. 312 páginas de fantasía y realidad entreveradas como las ramas de los árboles, como eso que se le llama destino. Busca, lee, vive El Mundo de Afuera, de Editorial Alfaguara. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.